Frente al obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi nombre es Javier, yo soy parte del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también de la campaña Fuera Mekorot, Mekorot, empresa israelí que es cómplice de genocidio en territorio ocupado y que ahora está firmando convenios con 12 provincias de estos territorios. Estamos acá para acompañar y que vemos con gran preocupación todo lo que está sucediendo en la comarca andina, en la Patagonia, con todos los incendios, sabemos del extractivismo, sabemos del negocio de Lewis, sabemos del negocio de Benetton y bueno, en ese sentido acompañamos como comité, como campaña, estas causas justas, también la persecución y allanamientos que están sufriendo los compañeros mapuches, tehuelches, en todas las loft, esta dictadura que estamos viviendo, esta dictadura que estamos soportando. Así que bueno, un poquito demostrar nuestra solidaridad, si querés, y bueno, contar un poco en esta preocupación de la apropiación de bienes comunes, de los territorios, de los despojos, de los desalojos, también desde la campaña Fuera Mekorot, una política que toma el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino ya desde hace 3 años, en un viaje que hicieron un montón de gobernadores, de la mano de Guado de Pedro, a territorio israelí, para traer esta empresa que es cómplice de extractivismo, cómplice de genocidio, está catalogada como que tiene crímenes de guerra en no solamente porque lo decimos nosotros, sino que un montón de organizaciones de derechos humanos israelíes la están catalogando de esa manera. Así que también desde el comité estamos lanzando un comunicado de repudio por las últimas declaraciones del presidente electo y asumido recientemente, Donald Trump, que recibió la primera persona que recibe después de asumir como presidente es ni más ni menos a Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que está acusado como está acusado como un genocidio, como un asesino. Bueno, en este caso el comité está sacando una declaración en repudio a estas declaraciones y también estamos viendo con gran preocupación las últimas declaraciones de Netanyahu en pose de amenaza, que si jamás no devuelve a los prisioneros de forma inmediata el sábado, el Estado de Israel se va a ver en la obligación de tener que seguir con estas palabras que trae Trump, que son la limpieza étnica y la desaparición del pueblo palestino para negocios inmobiliarios y que no sabemos que solamente se quedan en eso. Así que bueno, estamos acompañando a los compañeros, a las compañeras de los territorios, de los pueblos originarios, porque sabemos que Palestina también es un pueblo originario que sufre el mismo despojo, como en su momento fue la conquista del desierto. Bueno, los palestinos sufrieron las mismas y sufren la misma ocupación, el mismo despojo y el mismo genocidio. Así que gracias a Radio Semillas por darnos la palabra y mucha fuerza para seguir peleando por todas las causas justas. Gracias.